La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Uno de los diplomáticos más destacados de este país y escritor, Inocencio Arias, estuvo la pasada semana aquí en Elche, con motivo del nombramiento a título póstumo de Tomás Vives Antón como hijo predilecto de su ciudad natal. Inocencio Arias y el exministro de Justicia, Juan Alberto Belloc, fueron los encargados de ensalzar la figura y el trabajo de uno de los juristas pues, más importantes que hemos tenido del pasado siglo XX, el ilicitano Tomás Vives, quien coincidió con Inocencio en el Colegio Santo Domingo de Orihuela. Muy buenos días, Inocencio Arias. Hola, buenos días, buenos días. Pues usted vino a elogiar a un amigo, ¿no? Sí, pero a mí no me gusta echar el incienso con frecuencia, porque con frecuencia uno está obligado casi a echarlo, porque la vida social es así, pero la persona lo merece solo medianamente, pero en el caso de Tomás es que lo merecía muy sobradamente. Y entonces vine con gusto, porque tengo un gran recuerdo de él, no solo cuando estábamos en el colegio en Orihuela, sino después, en la vida después, cuando le pedí consejo, siempre me daba unas ideas claras y íntegras, honestas. En fin, una cosa, como era él. Bueno, usted pedir consejo a Tomás Vives Antón, eso ya dice mucho, porque usted, hemos dicho que es uno de los diplomáticos más destacados, porque ha estado muchos años al frente incluso de comisiones de la Comisión Mundial contra el Terrorismo, de la Comisión Mundial de los Embajadores en la ONU, ha sido embajador en la ONU. Inocencio, ¿en qué momentos o qué consejos eran los que le pedía usted a Tomás Vives? Tenía algún cargo más o menos importante, pero en su campo Tomás Vives fue más importante que yo, en su campo. Yo en el mío hice pinitos, que no estuvieron mal, porque fui embajador en la ONU, presidí en efecto el Comité Mundial contra el Terrorismo, pero es que Vives en la legislación, en la creación jurídica, en la impartición de justicia, en el Tribunal Constitucional, pues jugó papeles muy importantes en un momento clave de nuestra democracia. ¿Y qué visión? ¿Usted llegó a pedir consejo cuando estaba al frente, por ejemplo, de la Comisión Mundial contra el Terrorismo? Porque Tomás Vives también tuvo que luchar contra ETA. Eso, a lo mejor, probablemente, cuando venía a España, que venía con relativa frecuencia a despachar con el gobierno, en alguna comida con Tomás, pues probablemente también le pedí opinión. Pero, en fin, en ese campo, el campo de la lucha contra el terrorismo tiene más parte política y si me apura militar que jurídica. Pero seguro que si le pedí opinión a Tomás Vives, me la dio razonada y sensata y con toda naturalidad, porque en eso era generoso. Él se prodigaba con cualquier amigo para ayudarle a dilucidar alguna cuestión. ¿Qué recuerda de él? ¿De Vives? Sí, ¿cómo lo recuerda? Es probablemente de las personas con las que yo he estudiado, tanto en el bachiller, en los jesuitas, como en la Universidad de Murcia, como en la carrera diplomática, escuela diplomática, es probablemente la mente más clara que yo he conocido. En esos tres, me remonto ya a políticos que he conocido, como algún primer ministro extranjero, pues ahí habría competencia. Pero en los que yo he cursado, en los cursos que yo he seguido, Tomás era imbatible. Es que recuerdo en el bachiller era el primero en toda la asignatura menos en dibujo. Año tras año. Y claro, esos 7 años siendo el primero en todas las asignaturas. Y además dándote cuenta que no lo era porque era un empollón, él estudiaba lo suficiente, pero había gente en el curso que estudiaba bastante más. Él no era un empollón en el sentido clásico del término, pero tenía una mente muy clara, una capacidad para discernir, para distinguir lo bueno de lo malo, la paja de lo, la no paja, incluso una memoria fotográfica que era pasmosa. Y él le hablaba de su Elche, de su ciudad natal, que era de lo que le gustaba más hablar a Tomás Vives. Bueno, a Tomás es que era muy enciclopédico, le gustaba hablar por ejemplo, le gustaba hablar del fútbol, era un aficionado al fútbol, y también entendía de teatro, y de la política actual, y cualquier tema jurídico, tanto si era de derecho privado como derecho público. Yo hablo con él de muchas cosas. Es que recuerdo, sabiendo él que yo era muy aficionado al Real Madrid, él imagino que sería una mezcla de seguidor del Elche y del Real Madrid, imagino, porque también le gustaba el Real Madrid. Pues hablaba con... entendía, sería de fútbol, no como otros intelectuales que desprecian el fútbol. Tomás no lo despreciaba, sino que incluso entendía. Pero yo le consulté un par de temas jurídicos cuando yo estaba dirigiendo el Real Madrid o cuando estaba en Madrid de su secretario, era muy claro, te ofrecía pronto, si no una solución, una serie de aclaratorias. Y yo, como dije en el discurso, lamento que en estos momentos, con los temas polémicos que hay en España, desde el sí, el sí, hasta la sinvergonzonería total de los seres andaluces, hasta, no sé, todo el tema de este coronel que el ministro de la Gobernación, el ministro Marlaska, se lo cargó porque se negaba a hacer algo que era un delito, que no podía hacer. Bueno, por eso me hubiese encantado hablar con Tomás Vives para que me dijera, bueno, pues esto, a ti esto, de todo esto, ¿qué es lo que te parece demencial y qué es lo que te parece correcto? Pues le pedía a usted muchos consejos. ¿Él le vaticinó a algunos de las polémicas que ahora estamos sufriendo? Por ejemplo, el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, él se quejó en alguna ocasión, pero yo no sé si él... Es que en los dos últimos años he hablado poco con él. Pero él se quejó de que obstaculizar la labor de la judicatura, el no hacer consejos no seguir los dictámenes de la judicatura, incluso el tema catalán, la desobediencia a disposiciones, a directivas, sentencias del Tribunal Supremo, eso no es que no le gustaba, yo estoy seguro que leería. Él pensaba y lo manifestaba con claridad que la separación de poderes era vital para una democracia y que a veces los políticos intentaban sortear o escabullirse ante lo que decían la judicatura, y eso él lo veía con repelús, lo veía con rechazo total. ¿Y de su trabajo qué le decía de la diplomacia? Porque estamos viendo que es importantísimo ahora con la guerra de Ucrania. ¿Cómo está? Y ya saltamos. ¿Cómo están las negociaciones? ¿Cómo las ve usted? Si él era también un diplomático frustrado, me lo he preguntado, pero probablemente no, porque se encontraba muy a gusto en el mundo judicial. Pero seguro que Tomás Vives hubiera hecho un buen diplomático, porque en la diplomacia la gente se tiene a veces a pensar en la frivolidad, de si estamos en cócteles, de si sabemos saludar muy bien a la señora, etcétera. Estos son cosas accidentales. Hay cosas importantes, como por ejemplo hablar idiomas, pero hay algo fundamental en la diplomacia, que es la sensatez. Es darte cuenta que tú estás en el extranjero para defender a tu país, que no puedes hacer el ridículo, que tienes que expresarte con sensatez, que tienes que intentar mentir lo menos posible o no mentir, y que tienes que saber dónde están las cosas importantes para los intereses españoles, intereses políticos, intereses económicos, intereses culturales, y lo que no es importante. Ahora, por ejemplo, que hay este movimiento en Iberoamérica de algunos dirigentes encabezando por el peculiar personaje del presidente mexicano, que está obsesionado con la labor, lo que él llama labor cruel y la actuación despiadada de los españoles, pues ahí Tomás sabría distinguir y sabría no decírselo claramente, porque a un político extranjero no lo puedes encarar, porque tienes que tener tacto para decirle: pero querido amigo, ¿está usted hablando con criterios actuales sobre lo que era una guerra o unas conquistas de aquella época? Todos los países poderosos intentaban hacer conquistas, y Cortés, el que usted está criticando, era un señor que se movía con arreglo a los criterios de su época, los del siglo XX, y luchó contra gente que era mucho más canalla, mucho más bestia que lo que usted puede pensar de Cortés. Era gente que, entre otras cosas, eran caníbales. Sí, desde luego que le diría eso, Tomás Vives. Pero, Inocencio, ¿y entonces, por ejemplo, las relaciones con Marruecos? ¿Cree usted que están acertando este gobierno de Pedro Sánchez con haber reconocido el Sáhara para Marruecos sin haber todavía resuelto el tema de la inmigración en Ceuta y Melilla? Bueno, ahí hay un misterio. Esto es un misterio de la encarnación que ni siquiera Tomás Vives podría desentrañar. ¿Por qué el presidente del gobierno español, un socialista, ha alterado la política española de los últimos 50 años? La que siguió Felipe González, la que siguió Aznar, la que siguió Carlos Otelo, la que siguió Suárez, la que ha sido todo. ¿Por qué ha alterado la cuenta faltando a incluso, ¿cómo diría? Sí, al propio programa de su gobierno. En el programa de su gobierno, cuando salió triunfante en las elecciones, bueno, triunfante es una forma relativa de decirlo, porque real él no la ganó, pero en fin, cuando pudo formar gobierno, en su programa decía que los saharauis tenían derecho a escoger su destino, dicho de otra forma, a hacer un referéndum sobre si querían ser marroquíes o no, que es en definitiva lo que viene diciendo la Nación Unida desde hace 45 años. ¿Cómo quebranta lo que dice su partido? No consulta al gobierno, no consulta al rey, no lo explica en las Cortes, ¿Cómo quebranta lo que dice la ONU? Y, sobre todo, no nos lo explica. Pues si lo explicara, él podría decir, con un poco de realpolitik o de cinismo, decir: mire ustedes, a Marruecos le voy a sacar un montón de cosas y a cambio de esto tengo que hacer concesiones en el Sáhara, aunque no me guste. Y le he sacado esto, esto y esto, y otras cosas que podría decir en el próximo futuro. ¿Pero qué le ha sacado? Que no nos invadan otra vez Ceuta con 8.000 personas, de los cuales 1.200 chavales. ¿Qué le ha sacado? ¿Cómo le ha dado el premio gordo a Marruecos? Porque el tema del Sáhara para Marruecos es vital. Y no lo ha dicho. Pues yo creo que Tomás Vives pensaría, como mínimo, que Sánchez tenía que haberlo explicado. Y como máximo, que dejar tirados a los saharauis en estos momentos sin explicaciones y apartándose de lo que dice Naciones Unidas, vamos, yo estoy en una conjetura, porque no tuve tiempo de preguntarle, el pobre estaba enfermo, pero yo creo que es lo que habría pensado. Muy duro. No tenemos mucho tiempo y sí que me encantaría, Inocencio, por su experiencia, ¿qué cree usted que va a pasar en la guerra de Ucrania? ¿Está cerca el final? No. La guerra de Ucrania se va a prolongar, porque aquí hay dos problemas. Putin, habiendo metido la pata, porque él hizo un cálculo muy equivocado sobre lo que podía ocurrir, no sabía que los ucranianos le iban a salir respondones, pensaban que lo iba a recibir con palmas y olivos, con palmas de leche probablemente, y sin embargo ha encontrado que le ofrece una resistencia feroz. Y luego se equivocó en que el mundo, creyó que el mundo iba a armar un poco de jaleo, pero después iba a mirar para otra parte, y se ha equivocado. La Unión Europea no ha mirado para otra parte, y fundamentalmente Estados Unidos, que es el que más está ayudando. La ayuda a Ucrania, el 70% de Estados Unidos, es decir, luego hay otros países importantes como Gran Bretaña o Polonia, que también están ayudando mucho. Nosotros estamos muy atrás, aunque el gobierno de vez en cuando diga que estamos liderando, que es una frase que te hace reír. Es que España está ayudando a Ucrania, pero liderando, pero hombre, no me tome usted el pelo, que es su mayorcito. Bueno, entonces Putin, después de haber metido la pata, si cede va a quedar en ridículo en su país, y claro, puede tener consecuencias políticas internas. Y luego, por otra parte, los ucranianos no pueden aceptar lo que quiere Putin, que es llegar a una paz, pero abandonando una parte de su país, abandonando 4 o 5 provincias, que sería como una cuarta parte o una quinta parte del país. Entonces, para terminar, yo diría, ¿podríamos nosotros consentir, y esto es una frase, una pregunta que va dirigida a la señora Bedarra y a la señora Montero, las dos que se quejan de que ayudando a Ucrania estamos aumentando el sufrimiento, etcétera, etcétera? Por supuesto que se está aumentando el sufrimiento. Pero vamos a ver, ¿usted consentiría que si Francia nos invade y se apodera de Gerona, parte de Barcelona, Navarra, Guipúzcoa y Zaragoza? Y entonces dice, vamos a llegar a la paz, porque ya está bien de matarnos, pero yo me quedo con lo que he ocupado. Señora Ibarra, señora Montero, ¿usted aceptaría para parar el sufrimiento? Usted no aceptaría, usted es una hipócrita si dice que aceptaría. ¿Cómo vamos a aceptar que nos amputen la quinta parte del país, un señor que no tiene argumentación jurídica para sustentarlo y que no ha vacilado en arrasar parte del país y a causar miles y miles de muertos, ha raptado a 12.000 niños? Pues no lo aceptaríamos. Claro que no. ¿Y China? ¿Y China no podría poner fin a esta prolongación? ¿China? No, China hace pinitos, pero no quiere molestar a Rusia. Entonces va a proponer soluciones que van en el sentido que le he dicho yo. Que se quede una parte del territorio Rusia y que Ucrania se contente con perder una cuarta parte, una quinta parte del territorio. Eso es inadmisible. Pues Inocencio Arias, no hay tiempo para más, importantísimo. Muchísimas gracias por el análisis que nos ha realizado y estaremos pendientes de su próxima publicación. Bueno, pues ahí está en la calle, esta España nuestra se llama. ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.